He aprendido a luchar. Que caiga ante ti por enésima vez, aunque me ciegue el sol y no vea el camino, me levantaré, porque quiero gritar que he venido a por más. He vendido mi alma al diablo por llegar al final. Vuelto a sonreír, tratando de imaginar esa cara de idiota con la risa rota que me da que pensar, porque quiero gritar que he venido a por más. He vendido mi alma al diablo y no se abre más. Negros y entraremos en detalles que vienen.